Pista 29. ¿Podrías bajar la voz, no? No grites. No te comportes como reina. ¿Por qué no nos vamos a dormir mejor? Perdónalo de anoche. Olvidemos la discusión, ¿te parece? ¿No quieres hacer un cafecito? ¿Por qué no tenemos un hijo?